Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, en esta mañana que se mantiene gris y fría acá en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros esperamos que para el jueves esté muy lindo y soleado. Sale el sol seguro, sí. Sí, sí, sí, porque el arte callejero va a tener una actividad ahí en Diagonal Norte y Florida. Para esta actividad que tiene miles de años y porque salga ese proyecto de ley que tanto es la ley del artista ambulante. Y para que nos cuente un poco qué es lo que va a pasar en la calle, estamos con Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y sí, así es, ¿no? Precisamente la actividad del jueves que vamos a desarrollar en Florida Diagonal Norte a partir de la 1 de la tarde, aparte que estamos seguros que nos va a acompañar el buen tiempo, bueno, tiene por objetivo seguir socializando y sumando adhesiones al rechazo de un proyecto de ley que presentó el PRO en forma inconsulta desde el proyecto 2538/15, digamos, a pesar de tener como etiqueta y nombre ley de artista ambulante, en realidad es un instructivo para desalentarnos, reprimirnos, restringirnos, y bueno, además de haber sido hecho en forma inconsulta, queremos seguir sumando la simpatía social por el arte en la calle y justamente la importancia de la presencia como un derecho accesible a todos, ¿no? Además, en contrapropuesta hemos presentado dos proyectos, ¿no? Uno vencido, el 660/14, y el 8 de abril, el 809/16, que tiene un espíritu netamente despenalizador y simplemente y justamente lo que tiene por intención es proteger a la actividad del artista callejero, ¿no? Claro, o sea, eso es lo obvio, ¿no? Y bueno, ustedes han hecho ya, y o sea, son muchísimos los artistas callejeros, visibilizados en todos lados, entonces, donde todos los acompañan y siempre hemos visto, viéndolos a ustedes, o viendo videos, o viendo fotos, cómo la gente les ha dado el afecto y los necesita en la calle. Entonces, este tipo de proyectos que quieren imponer realmente es impensable para lo que realmente es el arte callejero. Absolutamente, bueno, por eso también nosotros intentamos restablecer el diálogo que nos negó durante años y años el PRO, y a cambio de eso, bueno, nos generaba la producción de contravenciones, de citaciones judiciales, y en este pequeño punto, bueno, hay un mínimo avance con dos funcionarios bastante importantes dentro del PRO, ¿no? Uno es el presidente de la Comisión de Cultura de la legislatura porteña, Omar Ahmed Abud, que ya nos dio una reunión y que dijo que se iba a reunir con Pablo Ferreira, que es el que por el despacho donde presentamos nuestro proyecto, ¿no? Le demostramos nuestra preocupación y como el proyecto 2538 corresponde a una gestión anterior, a pesar de ser del PRO, bueno, le dijimos y le advertimos nuestra posición, nuestra disconformidad. Él se demostró con un muy, muy buen diálogo que volvió a restablecerse y nunca fue, digamos, limitado por nosotros, sino que lamentablemente fue limitado por Lombardi, por Santilli, por toda la órbita del Estado porteño, que nunca se negaron ni se animaron a dialogar con nosotros en situaciones que eran justamente para consensuar, homologar y regular la presencia del artista, ¿no? Y este es un arte que está en todo el país, ¿no? Ustedes ya se han armado distintos frentes de artistas y también están haciendo un trabajo del manual del artista callejero, ¿no? Sí, absolutamente. En la Ciudad de Buenos Aires el manual del artista ambulante tiene 2 años y es un compilado de normativa legal vigente que le provee a nuestros colegas la información legal Y la demostración de cómo la utiliza subjetivamente el Estado porteño. Además, en ese manual existe la posibilidad de las direcciones donde denunciar a los funcionarios que sean de espacio público, metropolitana, federal, gendarmería, policía, aeroportuario, gendarmería, que intenten amedrentarnos, y cómo nosotros también acompañarlos a ellos. Hasta también el manual explica cómo firmar una contravención, ¿no?, en disconformidad con la que se garantice la presencia de un carbónico que permita que el duplicado que nos proveen sea legible. Claro. Y sí, como bien decís, la cantidad de artistas en la Ciudad de Buenos Aires hoy en día, de malabaristas, titiriteros, bailarines, músicos, estatuas, muralistas, actores, bueno, supera los 2.000 artistas. En todo el país ya hemos superado los 16.000, y bueno, vamos por también una ley federal o nacional de arte ambulante, porque la problemática excede la General Paz. Y bueno, las constituciones provinciales a veces son cajoneadas para hacer resucitar algunos decretos de la dictadura, como en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, el código de convivencia, en la costa bonaerense, los kioscos de algunos artistas históricos que arreglan con la policía y con inspectores. Bueno, queremos romper todas esas costumbres y esos efectos para tratar de solidarizar, rotar y bueno, garantizar que la salida es colectiva. Exactamente, eso mismo. Por eso el jueves a las 13 horas ahí en Diagonal Norte y Florida vamos a estar para ver todo lo que hace al arte callejero. Así que bueno, ahí estaremos, Ale. Bueno, Graciela, Daniel, muchísimas gracias por el espacio y seguimos difundiéndolo por todas partes. Exactamente. Gracias. Gracias, Ale. Un abrazo, Ale. Igualmente. Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Thank you. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, acá estamos enredándonos y enredándonos con La Rioja también. Exacto. Aunque no vamos a hablar de La Rioja, pero nos estamos enredando con La Rioja. No, no, nos vamos a ir a Colombia, pero ya está allí Matías Arriola. Buenos días. Buenos días, Dani, ¿cómo andás? Muy bien, acá enredados. Y nos va, no, nos fuimos a conversar contigo. ¿Vos cómo estás? Yo bien, bien. Estoy medio en cama. Ajá. De hoy. Sí. Y bueno, eso... Igual íbamos a hacer la comunicación de todas maneras. Está bien, está bien. Bueno, que te mejores, porque se te escucha absolutamente resfriado, por lo menos, ¿no? Sí, estoy absolutamente resfriado. Bueno, ojo con Catalina. Sí, no, Catalina está en el ala norte de la mansión. De donde estoy yo. Está bien. Está bien, bueno, bueno. Esa es la ventaja de vivir en una mansión, este, claro, pelado. Obvio. Bueno, si te parece, vamos al tema que nos convoca. Sí, bueno, esto es una pequeña columna que la idea es empezar a salir enredando las mañanas, ya que trabajo a la mañana. La idea era sacar algunos temas latinoamericanos, uh-huh, en el cual pudiera hacer notas que no tengan que ver, tan, no sean tan coyunturales, y pueda hacerlo un día y al otro día pasarlo enredando. Y es así que en el día de ayer estoy hablando con Colombia para hablar un poco del proceso de paz que se está viviendo allá desde el 2012. Sí. Antes que nada quería agradecer a Leonarda de la Osa, antropóloga que trabaja en Monte de María, en Colombia, y colabora con Facción Colombia, que sin ella no hubiese sido posible esta entrevista, uh-huh, a Miguel Miranda. Y paso a contar que es un referente campesino del municipio de Zambrano, a orilla del río Magdalena, y referente de la organización de población de desplazados. Uh-huh. Estas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas trabajan principalmente la tierra, son comunidades rurales. Hola. Hola. Bueno, parece que se nos cortó. Sí, no parece, sino que se nos cortó porque, uh-huh, escucho allí el sonido. Bueno, estaba explicando que son comunidades afrodescendientes indígenas, uh-huh, en Colombia, son desplazados y no sé si podemos retomar la comunicación. Si no, si les parece, vamos directamente con el audio. Está bien, ahí estamos tratando. Ahí estamos así tratando que para que pueda terminar de presentarlo. De presentar la entrevista que le hizo Matías. Ayer. Efectivamente, así está. Se nos cortó, Matías. Estábamos en que eran comunidades afrodescendientes indígenas en Colombia. Sí, bueno, las distintas zonas de esa región están organizadas en el territorio y se autodenominan como Montes de María, digamos. Ajá. Todos los distintos pueblos que hay ahí. Uh-huh. ¿No? Ajá. Este es una zona que en los distintos procesos de paz que hubo en estos 52 años, recordemos que hace 52 años que está el conflicto armado en Colombia, uh-huh, es una zona estratégica, por lo tanto siempre ha tenido dificultades con los paramilitares, el Estado y con la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Colombia es como algo que podríamos estar hablando horas, porque no... lugar acá en Argentina es inimaginable la situación que están viviendo hace tantos años. Uh-huh. Unos datos para pasar un poco a la entrevista, sacados de un diario de Colombia que se llama El Espectador. En estos 52 años de enfrentamientos van 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi 7 millones de desplazados. Números que no, la verdad que no sé si son muy fidedignos o no. Pero igual las cifras son elocuentes. Sí, sí, totalmente. Bueno, en Venezuela afirman también que hay alrededor de 5 millones de colombianos viviendo de este lado de la frontera, digamos, ¿no? Del lado de Venezuela. Así que tiene que ver con estos desplazados por distintos motivos, ¿no? Sí, sí, y en un proceso que también los medios hegemónicos han generado un cerco mediático muy importante, digamos, la gente no se imagina que la FARC tiene más de la mitad del territorio colombiano bajo control, por ejemplo. Claro. La FARC y otras guerrillas. Uh-huh. Se claro. piensan, no sé, yo creo que la idiosincrasia es como que debe estar en un bosque. Uh-huh. Ando en Argentina, debe estar en un bosque en Salta, allá en una punta, y no es, y es como muy distinto, ¿no? Entonces, bien. Incluso en la entrevista también va a haber cosas que nos va a hacer pensar de no sé, como que la realidad es muy, ¿no? Como militantes es muy distinto, digamos, verlo en un proceso tan largo, uh-huh. en alguien así como campesino, referente, organizado, pero sufriendo mucho también los avatares de intento revolucionario de las guerrillas. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la entrevista? Exactamente. Bárbaro. Abrazo, que gracias, te un abrazo. Un abrazo. La primera pregunta que le queríamos hacer es, más allá de un alto al fuego, desde su experiencia en Monte de María, ¿qué es para usted la paz para Colombia? Bueno, después de lo sucedido, lo vivido con las dos paramilitares, en el tema de la paz, ahora actualmente en comparación con lo que está sucediendo con la FARC, creo que el gobierno debe tener más claro las posibilidades de ofrecer a las víctimas y a los habitantes de cada territorio lo que realmente necesitan. El tema de poder acceder a la tierra y retornar a los territorios sin ningún tipo de restricción o de corrupción interna del mismo gobierno, que en pocas palabras se roban los recursos de las víctimas también, y eso como que el gobierno no lo tiene claro. Las comunidades siempre trabajan y tienen el objetivo claro de lo que hacen todos los días, y en materia de posconflicto y de posguerra, pues las alternativas no son solamente para los desmovilizados, sino para los territorios que sufren la guerra. Entonces, antes de preparar o después de preparar una desmovilización de conflicto, debe precisar verdaderamente cuál es la atención a las comunidades de los territorios y garantizarles el acceso a sus derechos, contemplados en la ley y contemplados en la constitución política y las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Y qué aportes en este sentido realizan desde la Organización de Población Desplazada y los procesos de organizaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas de Montes de María para la paz? Bueno, nosotros en Montes de María hemos iniciado un proceso de organización de los diferentes actores que estuvieron dentro de la guerra y que nunca hicieron parte de ella, que fueron las comunidades indígenas, afros y campesinas. Hoy hemos iniciado como un proceso de conjunto de unidad para defender el territorio, para poder acceder a los derechos de ley, de constitución política, pero más aún allá, enseñarle a los gobiernos y a las naciones que la paz desde los territorios se construye desde sus mismos habitantes, y que ello le muestre a los gobiernos, tanto locales como departamentales y nacionales, que es posible construir paz desde nuestros mismos territorios, que es posible dejar de mirar las diferencias de cada uno y mirar más bien las posibilidades de vivir conjuntamente en un territorio sin necesidad de agredirse ni de pelear territorio por sí solo. Yo creo que, en pocas palabras, lo que queremos dejar de mensaje al gobierno es que el territorio son de todos los habitantes que viven en una región, y no de unos pocos que solamente se benefician con el poder de la guerra para adquirir más territorio y más poder político y económico. Sí. Después, otra consulta. Esto a nosotros nos parece re interesante también, poder, eso mismo, las mismas personas que están en el territorio, a lo mejor no hablar con referentes políticos de algunas organizaciones, digamos, ustedes igual también están organizados, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los desafíos por la paz en una región que tiene el mayor número de solicitudes de restricción de restitución de tierras y una larga historia de despojos de la tierra en el marco de conflicto armado que bueno, han ya pasado por estas instancias anteriormente? Sí, yo creo que después de la etapa del conflicto que existió en Montes de María, todavía hay mucha deuda. Han transcurrido 10 años del proceso de desmovilización y en estos momentos el mismo Estado no ha podido garantizar el acceso de retorno a las comunidades que fueron víctimas de despojo, que fueron víctimas de los paramilitares. De igual forma ellos ya están en pos de salida, ¿no? Y en estos momentos todavía el gobierno no le ha garantizado el acceso a sus derechos que están contemplados tanto en la ley 975 como en la ley 1448 del 2011. Entonces, creo que el inicio de la integración social desde las comunidades afro, indígenas y campesinas es buscar garantizar esos derechos. A pesar de que cada uno, tanto afro como indígena, tienen una ley que les garantiza sus derechos. En el tema de restitución, las mismas comunidades hoy también estamos como que muy, muy dispersos y hemos buscado la forma de diálogos. Hemos iniciado un proceso de mesa de interlocución entre nosotros y ponernos de acuerdo para poder garantizar el acceso a los derechos. Entonces, en materia de posconflicto en Montes de María, después de la guerra, existe mucha deuda del Estado para poder garantizar el retorno a las comunidades, de garantizar el acceso a la restitución de tierras que está muy débil. Está muy débil porque no, desde la misma unidad de restitución de tierra no hay garantías para los campesinos que están en el proceso de reclamación. Como de igual forma los procesos de las etapas administrativas y judiciales que al parecer los funcionarios o servidores públicos que coloca dentro de las unidades de reparación no tienen el pleno conocimiento de la realidad de los hechos que sufrieron las víctimas y están fallando en contra de ellos. Entonces creo que hemos iniciado, después de un proceso de conflicto de guerra con los paramilitares y en el inicio de una etapa de guerra de posconflicto con la FARC, el Estado todavía le debe mucho a las comunidades para retornar y rehacer la paz en los territorios. Entonces creo que la dinámica sería de que el gobierno se siente, nosotros estamos creando los espacios de interlocución dentro de los territorios para poder acceder con los diferentes actores, no solo gubernamentales, sino también de empresarios y terratenientes, es decir, que los habitantes de los territorios necesitan el acceso a la tierra, necesitan el acceso a los derechos de ley y necesitan también un poco de respeto a la dignidad de los que fuimos víctimas del conflicto armado en Colombia. Como último, me gusta dejarle una pregunta libre para que usted pueda decir lo que crea, lo que quiera, lo que crea necesario para comunicar sobre todo a Argentina, que es donde vamos a estar, donde va a estar saliendo esta entrevista al aire. Yo creo que como que dar los mensajes a todas las organizaciones y líderes sociales que están en reclamación de sus derechos, que conocen de derechos humanos y que conocen de las necesidades de sus comunidades, es nunca desfallecer, tratar de buscar de la mejor manera en diálogo, no con la violencia, las alternativas que ofrecen las mismas leyes, pero también de buscar un mecanismo o un espacio de diálogo de modo que permita que sus derechos, que sus reclamaciones o reivindicaciones como tal las conozca el mismo gobierno y no a través de intermediarios o a través de algunas ONGs que se prestan solamente para buscar la manera de rescatar recursos y lo que vean a las comunidades un poco más desoladas. Entonces la idea de que las organizaciones hoy se empoderen de defender sus derechos es mediar que el tipo de ese acceso o de la responsabilidad de los gobiernos lleguen a las organizaciones directas y no por intermediarios. Entonces,

o en su mayoría no es mayor cosa, pero es un capital extranjero que se posiciona o se posesiona de los bienes de nuestro país y contribuye con este nuevo gobierno que de una manera va usando su poderío, entronizarse según ellos 50 años en el país. Bueno, yo siempre a ustedes por tenernos siempre presentes. El pueblo hondureño no somos los mismos. Yo creo que hemos crecido, nos hemos fortalecido a pesar, como les decía, de las embestidas, de los dolores y de las pesadumbres que nos llenamos cada vez que un compañero o compañera, como el caso de Berta Cáceres, que no termina de reponerse ni aclararse la situación y de condenarse y encarcelarle a los verdaderos responsables. Pero el pueblo sigue llenándose de energía, ¿verdad? Resistiendo cada muestra que va ocurriendo en cada territorio para quitarnos ese país tan bonito que tenemos. Y el día anterior, el 27, se cumplieron 43 años del golpe de Estado en el Uruguay. No pretendemos resumir en este breve espacio que nos separa de las 12 lo que ha sido estos 43 años, sí hacer una mención también breve sobre lo que nos parece que ha sido lo más significativo, que es la impunidad. 43 años de impunidad que nacen, comienzan a concretarse el 3 de agosto de 1984, o sea, previo a la vuelta a la democracia con la firma del pacto del Club Naval, así conocido, y en el cual ya creo que, por más que fue un pacto secreto entre algunas fuerzas políticas como el Frente Amplio y el Partido Colorado y la Unión Cívica con los militares de entonces, por más que fue un pacto secreto en la mayoría de su contenido, es un pacto que indudablemente ha garantizado la impunidad y que también se puede leer en las conductas de algunos de los líderes posteriores, ya sea el Partido Blanco, el Partido Colorado. Blanco, que no participó de ese pacto, pero que sí aportó a la gobernabilidad cuando Julio María Sanguinetti en 1985 promovió la ley. Esa impunidad que en el Uruguay sigue siendo ley, la ley justamente de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que todos conocemos y nombramos como ley de impunidad sencillamente. Son muchos años, cuando se cumplieron 40 años, la Comedia Nacional, los artistas de la Comedia Nacional, hicieron una presentación, una muestra, por decirlo de alguna manera, de esa impunidad en primera persona. Son 25 minutos, que obviamente no vamos a poner todos, son casos presentados en primera persona, de los cuales al azar hemos tomado dos, porque es imposible decidir un caso de esos que ellos presentan. Y con eso nos vamos a ir, con eso nos vamos a dejar este mediodía y nos vamos a despedir nosotros, por lo menos, gracias Blas, hasta mañana con Tonada Cordobesa. Exacto. Los dejamos con este resumen breve de la Comedia Nacional y la impunidad uruguaya. Hasta mañana. Me llamo Julián Basilicio López. Me arrastra. Soy Humberto Pascareta Correa. En mayo soy de María 1977, Cristina Torres Negreira Filomeno. Me llamo Nuble Jic. Me secuestran, encapuchado y esposado. Soy Pedro Lerena. Me dicen Tacho. Nací en 33 en 1941. Soy hijo de Pedro Ricardo Lerena, mayor de caballería de Santa Clara del Olimar, y de Elena Martínez. Estoy casado con Adela Taveira. Tenemos dos hijas. Soy Tupamaro. Desde 1972 vivo en la clandestinidad. Me detienen el 25 de mayo de 1975 junto a otros cuatro compañeros en la calle a las 6 de la tarde. Hay un tiroteo. Muere Celso Fernández. Mi familia pasa meses sin saber dónde estoy. Paso por artillería número 1, la Paloma del Cerro, el 300 Carlos, el regimiento de caballería mecanizada número 4. Termino en el regimiento de caballería número 9. Me aíslan. Me acusan de ser traidor a mi linaje. Se ensañan. Muero el 29 de septiembre de 1975. Le entregan mi cuerpo quemado a mi familia. Le dicen que me ahorqué con las cuerdas de un bolso que me trajo Adela. El tiempo pasa. Mi madre, Elena, con 97 años, sigue esperando. Mi esposa Adela, mis hijas Adriana y Carmen, mis nietos, Florencia, Pedro, Emilia, Belén, Lucas y Sofía, mi hermana Chunga, siguen esperando.